Hola amigos y amigas de FanFauna, una semana más volvemos con nuestras entrevistas en las que intentamos profundizar y descubrir los acontecimientos naturales que se producen en torno a nuestra querida provincia. En esta ocasión vamos a hablar de un asunto que tanto si lo conocéis como no, estoy convencida de que os va a encantar. Si lo conocéis, porque vamos a hablar sobre él y es un asunto que creemos que no se suele divulgar en demasía, y si no lo conocéis, estamos convencidas de que os va a encantar porque vais a descubrir un acontecimiento súper peculiar que se produce en el entorno de nuestra provincia de Cádiz. Para hablar de este asunto tenemos la suerte de poder hablar con María del Carmen Fernández Puga, que es una profesora de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz y es experta en los volcanes de fango que hay en el Golfo de Cádiz. ¿Os habéis quedado muertos? ¿A que sí? Vamos a presentar primero a María del Carmen. Hola, muy buenas, María del Carmen. Hola, buenas tardes. Hablamos, María del Carmen, de ese asunto peculiar que se produce en nuestro entorno. Empezamos, si le parece, por el principio, que son los volcanes de fango. ¿Qué son? Pues son formas, o morfologías, que como lo decimos más especialmente, que en forma cónica, ¿no? Y que lo tenemos esparcido pues prácticamente por todo el Golfo de Cádiz, sobre el fondo oceánico. Tienen esta forma porque a través de ellos pues se expulsa principalmente metano a una presión muy muy alta. Entonces este metano va arrastrando grandes cantidades de sedimento que salen sobre la superficie y dan lugar a esa forma. Queda claro el nombre de por qué volcanes de fango. Que precisamente conocemos el volcán típico, ¿no?, que tenemos todo el mundo en la cabeza, ¿no?, que son volcanes que expulsan lava. Estamos hablando de un proceso que se produce en los fondos marinos y que son completamente diferentes en ese sentido, ¿verdad? Efectivamente, los volcanes que, bueno, que estamos habituados a ver siempre, ¿no?, en los documentales, porque por aquí no hay, pues además se relacionan con magmas calientes, mientras que además estos están relacionados con sustancias que están frías, ¿no? De hecho están excesivamente frías. Ajá. Pues quizá los de volcanes, pues sobre todo por la forma que tiene y también las dimensiones. Los volcanes de fango son mucho más pequeñitos de que esos grandes volcanes que estamos acostumbrados a ver, aunque algunos pueden tener dimensiones bastante considerables, ¿no? En torno a, hacemos una idea, en torno a 150 metros de altura, 2-3 kilómetros de diámetro, pero bueno, no son como los grandes volcanes que emanan magma que estamos acostumbrados a ver en las imágenes. ¿Y por qué de fango? ¿Porque expulsan desde su interior tierra o por el hecho o por donde se sitúan? No, por el producto de expulsión. Ajá. Realmente todos estos volcanes están relacionados con expulsión de gas. Uh-huh. Y más concretamente, el gas mayoritario es el metano, ¿no? Pero este gas metano no viene de zonas, es difícil hacernos una idea, no viene de zonas muy someras, sino de pueden estar a kilómetros de profundidad por debajo del fondo. Wow. Se arrastran todo ese material, puede ser a 2-3 kilómetros de profundidad, y son grandes masas de arcilla. Uh-huh. Que se mezclan con el gas y sale, bueno, pues totalmente fluidificado, ¿no?, sobre la superficie del fondo. Realmente es fango, es arcilla fluidificada lo que observamos en esta morfología. ¿Y cuál es su importancia desde el punto de vista científico con respecto al resto de procesos que se producen en el planeta Tierra? Pues es muy diversa y varía también en función desde cuando se empezaron a estudiar hasta la actualidad, en función también de lo que hemos ido encontrando. Inicialmente, pues tenían una importancia muy relacionada con el mundo del petróleo, ¿no? Como he comentado anteriormente, siempre están relacionadas con metano. Entonces los primeros estudios se observan en la zona del Golfo de México y lo relacionan pues con eso, con el metano, es decir, si hay volcanes de fango, por debajo hay metano. Ajá. Pero posteriormente, pues a nivel más, se empiezan a hacer estudios más desde el punto de vista científico y bueno, pues aparecen muchas cosas interesantes. Seguimos relacionando la investigación con el metano, entonces se observa que se pueden expulsar y se han podido expulsar grandes cantidades de metano a lo largo de millones de años a través de esta estructura. Y estamos hablando de un gas que tiene mucha importancia en eventos de cambio climático, por ejemplo. Sí. Otro tema, pues a continuación, posterior a los estudios del metano, pues que se observan que hay ecosistemas que viven específicamente alrededor de estos volcanes de fango y que solo se encuentran ahí. A nivel microscópico y ya elevando la cadena trófica ya a niveles ya macroscópicos, desde bacterias hasta peces, ¿no? Son los típicos ejemplos que a veces vemos, como bien decías antes, en los documentales, de vida en lugares inesperados, ¿no? Por aquello de las dificultades que podría tener ese entorno para que hubiera vida, pero sin embargo la hay, ¿no? Efectivamente, así es. Qué chulo. Hablamos con usted, María del Carmen, porque, como decíamos antes, es experta en la materia, pero es que además, en el entorno de nuestra provincia de Cádiz, tenemos una gran relación con este asunto de los volcanes de fango. Y precisamente lo tenemos porque hay un gran ejemplo en el Golfo de Cádiz. Cuéntanos cuáles son sus características. Bueno, pues efectivamente, como le digo yo como profesora a mis alumnos, a veces pensamos en ejemplos que están muy lejanos, pero en este caso efectivamente lo tenemos al lado nuestro. Tenemos una extensa variedad, además, de volcanes de fango, que lo encontramos desde aquí en el Golfo de Cádiz, desde zonas que están en torno a 300, 350 metros de profundidad, hasta pues zonas muy lejanas que están ya situadas en torno a los 3.000, 3.500 metros de profundidad. Wow. Lo encontramos por todas partes, más cerca a la zona del, digamos, de la península ibérica y la parte sur del Golfo de Cádiz, que es el margen magrebí. Están contabilizados actualmente en torno a unos 70, cerca ya casi de 80 volcanes de fango en todo el Golfo de Cádiz. ¿Cómo comenzó? Porque relativamente las investigaciones científicas respecto a los volcanes de fango son relativamente recientes. ¿Cuáles fueron las pistas que llevaron a los investigadores y a las investigadoras a decir, mira, aquí parece que hay volcanes de fango, vamos a investigar de forma más profunda este fenómeno geológico? Pues fue quizás hace más tiempo de lo que pueda parecer, ¿no? Aunque parece que ahora, da la sensación de que ahora es cuando se están conociendo el hecho de que existan volcanes de fango en el Golfo de Cádiz. Las pesquisas empezaron pues en torno a, en el año 2000 aproximadamente ya. Tiene su explicación porque aproximadamente a finales de los 90 o en torno al año 2000 es cuando se empiezan a utilizar unas técnicas que nos permiten ver con mucho detalle el fondo marino, las formas que hay en el fondo marino. Entonces pues empezamos a ver pequeños montículos, no eran grandes estructuras geológicas, sino pequeños montículos que llamaban mucho la atención. Hay que añadir que además teníamos datos no solo de la superficie, sino cómo es el subsuelo marino. Y esa, digamos, esa forma internamente pues también tenían características bastante peculiares. Y eso es pues, en ese sentido pues empezaron todas las investigaciones en torno a esta forma, ¿no?, que encontramos sobre la superficie del fondo. O sea que parece que ahora se le está dando de alguna manera más publicidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la investigación, ella en el Golfo de Cádiz, pues prácticamente yo diría que empezaron en el año 98 o 99. Nosotros desde, por ejemplo, la playa o nuestro litoral, como ciudadanos que no tenemos la oportunidad, que por cierto, desde aquí me lo pido desde ya, en la próxima investigación quiero ir con ustedes o algo para ver eso cómo se hace, retomo mi papel como ciudadana común. Nosotros desde la playa, desde el litoral, ¿hay alguna pista que nos indique, mira, esto es lo que nos dice que un poco más adelante tenemos volcanes de fango, o sin la participación de los buques o los sonares o esas herramientas que ustedes utilizáis para hacer las investigaciones, no sería posible conocer estos volcanes? Actualmente no, pues desde mirando al horizonte, pues poco vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Siempre necesario para estos buques oceanográficos. Pero en este sentido, bueno, aunque sentado en la playa no, pues alguno de vosotros lo sabréis, lo habréis visto concretamente en Cádiz, en la zona de la playa de Santa María del Mar, uh-huh. Pues hay un panel que explica las principales características de los volcanes de fango, los más cercanos a esta zona, porque hay que tener en cuenta que todas estas peculiaridades que ofrecen, tanto a nivel geológico como a nivel biológico, pues han permitido que esa zona de los volcanes de fango sea considerado como una zona de especial interés comunitario. Ajá. ¿Y esos volcanes de fango en qué punto de conservación se encuentran? Lo que es la forma de los volcanes no creo que presente mucha preocupación a la hora de conservarlo. Quizá puede haber cierta preocupación, sobre todo asociada a la actividad pesquera alrededor de ello. Ajá. En este sentido, también cabría destacar que los volcanes de fango del Golfo de Cádiz, los más próximos, digamos, a Cádiz, pues sobre ellos se ejerce una gran actividad pesquera. Y tenemos ejemplos de especies como puede ser la cigala, que por una serie de circunstancias, no solo debido a la actividad de los volcanes, el mayor volumen de capturas se concentra alrededor de esta forma. Uh-huh. Entonces, la conservación, quizás es menos importante, la conservación de la forma, pero sí la conservación de las especies que habitan alrededor de los volcanes. ¿Y en qué punto se encuentran las investigaciones de los volcanes de fango, María del Carmen? ¿Ya lo sabemos todo sobre ellos? No. Ay, menos mal. Para empezar, yo creo que todavía quedan algunos por descubrir alrededor del Golfo de Cádiz. Y, por supuesto, en muchísimos lugares del fondo oceánico, ¿no? A diferentes profundidades. Y, por otro lado, son muchos los procesos que no conocemos que dan lugar a estos volcanes. Si están activos, si no están activos, qué dio lugar a esa actividad. Se conoce muy poco sobre los hábitats que están relacionados intrínsecamente con la expulsión de los fluidos a través de los volcanes. Bueno, yo creo que es un mundo apasionante en lo que todavía queda mucho por descubrir. ¿Desde la Universidad de Cádiz seguís haciendo investigaciones en torno a los volcanes de fango? Seguimos haciendo investigaciones. ¡Qué bien! Y que, bueno, además un tema en lo que están implicados no solo la geología, sino están implicados biólogos, están implicados físicos, están implicados químicos. Entonces, veis que son muchos los procesos naturales que están relacionados con esta actividad volcánica. Pero es que son pequeños universos que tenemos que descubrir, como quien dice. María del Carmen, no quiero que se me olvide preguntar, ¿cuál es el motivo por el que en el Golfo de Cádiz existen esos volcanes de fango? Si nos remontamos centenares de años, miles de años atrás, millones de años atrás, ¿qué pasó aquí para que se pudieran formar esos volcanes? ¿Lo sabemos? Pues sí, tenemos un importante conocimiento no solo del fondo, sino del subsuelo. Entonces, desde el punto de vista geológico o tectónico, más uh-huh. concretamente, Todos sabemos que el Golfo de Cádiz está en la cercanía de un límite de placas, la placa euroasiática y la placa africana. Estas dos placas se están acercando y, por tanto, producen importantes esfuerzos. Uh-huh. Es como si esos esfuerzos estuvieran apretando esas arcillas que contienen metano, que contienen fluido, y cuando la presión tiene cierto nivel, pues sale a superficie. Entonces da lugar a grandes estructuras geológicas y a estas pequeñas que son los volcanes de fango. Vale. Pues, María del Carmen, evidentemente este asunto daría para estar hablando horas y horas y horas con usted y con el resto del equipo de investigadores e investigadoras de los volcanes de fango. No obstante, como siempre decimos, guardamos su teléfono como aro en paño y su contacto, porque siempre será bueno en algún momento más adelante volver a este asunto, profundizar un poco en él, y como vais haciendo investigaciones y como vais descubriendo cosas continuamente, pues seguro que en breve podremos hablar de nuevo. Muchísimas gracias por atendernos, María del Carmen. Pues gracias a vosotros y encantada de poder difundir esta maravilla, ¿no?, que tenemos en nuestros fondos oceánicos. Y además, de verdad, un abrazo, María del Carmen. Hasta luego. Hasta luego.